Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, buenas tardes. Hoy es día 4 de noviembre del año 2012 y estoy con Félix Moreno. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Félix es trader y economista, pero en esta ocasión nos va a hablar de un libro que acabas de coescribir. Y no voy a decir nada más porque ya te paso los trastos a ti para que lo presentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama el libro? Estupendo, pues venimos a hablar de economía para rubias. ¿Para rubias? Para rubias. Todo el mundo tiene la misma reacción, todo el mundo se ríe, pero todo el mundo se acuerda del título. Sí, no, la verdad es que llama la atención. Es un libro que hemos escrito Isabel Sánchez Bella y yo. Bueno, yo lo he escrito y ella, que es ilustradora, ha hecho las ilustraciones, pero como veréis en el libro, las ilustraciones son más del 50% del libro. No, es un libro que lo he leído porque me has dejado un ejemplar y es verdad que el texto es bastante muy ameno, es decir, es un libro de divulgación, entiendo que se lee rápido y las ilustraciones son gran parte del libro, ¿no? Sí, yo la verdad es que mi idea era adaptar el tipo de divulgación económica que hace Henry Hazlitt con Economía en una lección o que hizo Leonard Reed con iPencil, hacerlo de una forma más visual, porque entiendo que la generación actual está acostumbrada a ver siempre las cosas por imágenes y yo quería hacer algo con muchas ilustraciones, pero no solo ilustraciones que adornen, sino que sirvan para explicar. Y además pensaba que la economía es un tema que a mucha gente le impone, le asusta, le parece excesivamente complicado, están hartos de oír a economistas hablar en jerga económica y en todo tipo de palabras y neologismos, y que lo que quieren es algo sencillo, explicado de forma razonable y con un idioma normal y corriente de la calle, y además creo que las imágenes ayudan mucho. Sí. Y entonces, pues Economía para rubias es un libro que no impone nada, tampoco pretende ser un tratado de economía, es una breve introducción. ¿Cuántas páginas tiene? La versión electrónica tiene, depende, es que en formato Kindle yo creo que llega a 80, en formato PDF son 54, es un libro muy cortito, muy breve, que pretende ser un aperitivo, algo que despierte interés. Y la versión en papel creo que va a tener 60 páginas. Antes de continuar, ¿con qué editorial se publica? La estamos publicando con editorial Innisfree. Innisfree. ¿Se puede encontrar en cualquier comercio o hay que pedirlo por internet? Ya se puede encontrar en versión electrónica en Amazon y en varios sitios más, pero vamos, nos hemos ocupado de que si pones Economía para rubias en Google o Blondie Economics, que también está en inglés. ¿También está en inglés? Sí, señor. Qué bueno, qué bien. Lo puedes encontrar fácilmente a través de Google. Y la versión en papel que saldrá para estas navidades, de hecho la semana pasada lo hemos mandado a imprenta. Muy bien. Esperemos que tenga una amplia distribución. Fenomenal, entonces vamos a volver al libro. Efectivamente es un pequeño aperitivo de principios básicos de economía. Sí, yo una de las cosas que sí me he preocupado, porque he leído muchos libros de divulgación económica y siempre me ha molestado el cacao de anécdotas y de cosas varias que mezclan sin dejar claro los principios básicos. Y además también pienso que mucha gente que ha estudiado economía a un nivel avanzado se han saltado el principio. Se han saltado los conceptos más básicos, los fundamentos de la economía, y por eso en este libro he querido empezar por el principio e ir poco a poco. Yo me quedo con la ilusión de que la gente que lo lea primero entienda que la economía es algo práctico, que sirve a todo el mundo y que es fácil y accesible. Y segundo, que se queden con unos cuantos conceptos básicos de los que podemos hablar ahora, pues el valor subjetivo, la utilidad marginal, el ahorro y el capital, todo ese tipo de con la formación de precios, la oferta y la demanda, cosas muy muy sencillas, cualquiera puede entender y que se explican siempre con ejemplos y con imágenes en este libro. Este libro entra en la corriente, digamos, austríaca, es un libro que se basa... Evidentemente la inspiración es totalmente austríaca y luego la bibliografía las lecturas recomendadas, hay mucho Rothbard, mucho Hazlitt, y luego la parte, la sección avanzada, ya hay Hayek, incluso Huerta de Soto, incluso creo que recomendamos un libro de Juan Ramón Rayo también reciente, pero intento no entrar demasiado en la polémica. ¿A qué te refieres con polémica? Pues no me he metido en peleas ideológicas en las que inevitablemente entras en cualquier tratado de economía en cuanto pasas de un cierto nivel. Pues por ejemplo, cuando explicamos el ahorro y el capital, lo hacemos desde una perspectiva totalmente austriaca, pero ni lo mencionamos, ni intentamos machacar una conclusión concreta, simplemente explicamos esto funciona así, la economía crece de esta forma, la riqueza se crea de esta forma y no de esta otra forma, pero tampoco intento, pues por ejemplo tenemos una sección sobre el dinero en la que explicamos las funciones del dinero, cómo se formó, cómo existe, que evidentemente está muy inspirado en Mises y en Rothbard, incluso un poquillo en Menger, pero ni mencionamos a ninguno de los tres, sí, porque hasta no, el final del libro. Efectivamente, yo creo que los nombres de los autores solo aparecen en la bibliografía del libro. No, en el capítulo sobre la utilidad marginal sí que menciono a Menger. Creía que ahí merecía la pena, y no, y también mencionamos a Adam Smith al hablar del valor subjetivo, porque ya sabes que Adam Smith, uno de sus grandes defectos es que si no la propugna directamente anticipa las bases de la teoría del valor trabajo, la teoría, sí. Y entonces pues lo mencionamos, pero tampoco entro, no quiero, es que es un libro introductorio, no quiero entrar en polémicas en las que se entraría en un libro de historia económica, por ejemplo, y no quiero entrar en debates en los que se entraría en una clase de economía avanzada. Yo quiero sentar unos principios que queden claros y no confundir. Pero evidentemente la elección de temas es muy austriaca. Le dedicamos un capítulo al derecho de propiedad, cosa que curiosamente no se hace en casi ningún libro de texto de economía, cosa que me indigna un poco. De hecho, una de mis motivaciones para este libro es que estoy harto de ver libros de autores de divulgación en España que se saltan a la teoría de los principios básicos, saltan directamente a las anécdotas, se ponen a hablarte de la burbuja inmobiliaria sin haberte hablado antes o sin dejar claro, incluso cayendo en contradicciones sobre qué es el capital, qué es el ahorro. Por ejemplo, en el capítulo sobre el ahorro del capital damos un ejemplo de burbuja, pero ni utilizamos, yo creo, quizás una sola vez la palabra burbuja. El ejemplo, a ver si me acuerdo, es cuando Mary quiere hacer un puente, ¿no? Me parece. Bueno, sí, a todo esto la protagonista, claro, del libro es Mary, que por cierto es una rubia. Es una rubia muy simpática y muy emprendedora y muy inteligente. Y una de las cosas que porque siempre me he llevado alguna recriminación de alguna amiga que me ha dicho, pero bueno, este título es muy machista, este libro tal. Le digo, léete el libro, verás que es todo lo contrario. La personaje no es tonta, es digna de emular. Y yo creo que es hasta un ejemplo a seguir. Es una rubia emprendedora y lista y que piensa las cosas. No es una rubia tonta. Es decir, cualquiera, yo sé que se cuentan chistes de rubias en Estados Unidos, ¿no? Como que son gente así. Pero desde luego la Mary del libro no tiene nada que ver. Yo creo, te lo comentaba lo de la burbuja porque creo que es cuando se explica la en el capítulo sobre de capital, me exacto, parece, sobre dinero real ahorrado y no sobre dinero creado de la nada o ficticio, ¿no? Exacto. Ella crea con cañas de bambú, me parece un puente, ¿no? Bueno, tampoco queremos destripar todo el libro, pero sí, la gracia es que Mary va generando capital, va, bueno, porque a todo esto Mary tiene una mascota muy simpática, la que cuida y da de comer y tal. Es todo muy mono. Porque Mary es como el Robinson, ¿no? Es una versión bueno, de Robinson. Esto no es nuevo, es una claro, es un poco una visión un poquito distinta, pero es las típicas clases de economía con Robinson Crusoe de toda la vida, que se usa, pues Robinson primero está en la isla solo y entonces crea herramientas para ir facilitando su trabajo y pudiendo crear más riqueza, luego aparecen sus vecinos y entonces empieza el comercio. Sigue un esquema muy muy tradicional, no es una cosa, vamos, no quiero engañar a nadie pensando, diciendo que esto es muy muy nuevo. Yo lo que creo que sí es nuevo es el enfoque de hacerlo de una forma muy visual. Sí. Bueno, entonces Mary, cuando está generando capital y haciendo herramientas y construyendo para poder acceder, en este caso, al bambú que necesita para darle de comer a su osito panda y para construir varios muebles y tal, pues por primera vez emprende un gran proyecto. Y en todos los proyectos anteriores ha tenido que ahorrar antes. porque si no tenía ahorros previos, no podía dejar de trabajar en su trabajo día a día para dar de comer a su osito panda, y sino que tenía, y entonces tenía que primero ahorrar para su proyecto y segundo planificarlo, los costes, etcétera. Todo esto se explica de forma muy sencilla. Yo creo que mi problema, mi gran problema en el libro es intentar simplificar, porque yo me enrollo y tiendo a complicar las cosas más de la cuenta. En el libro yo creo que se entiende mejor que cuando yo lo digo hablando. Y entonces, en un momento dado, Mary recibe información falsa sobre el capital que tiene disponible para emprender su proyecto, y eso le lleva a errores y a... bueno, y a tener que volver a empezar, cosa que pasa con las burbujas y que pasa, y de hecho también no es una idea muy original. Yo creo que había un ejemplo de Mises, o simplemente era una frase en la que decía que engañar al empresario sobre el dinero y el ahorro que hay disponible es como engañar al constructor sobre la cantidad de ladrillos que tiene. En algún momento dado se va a dar cuenta de la realidad, va a tener que parar su obra y volver a empezar, o tener que derribar parte. No solo va a tener que perder tiempo y reducir la escala de su obra, sino que además va a perder parte de lo que ya había construido. Entonces, el que piensa que va a poder hacer una casa de 10 habitaciones y de repente cuando va por la quinta se da cuenta que no tiene ladrillos más que para 7, pues seguramente tenga que tirar algún tabique y perder unos cuantos ladrillos, y al final solo puede hacer 6 o 5. Has dejado fuera, porque a mí me interesa muchas veces cuando hablo con autores de libros de iniciación, saber por qué han dejado fuera lo que han dejado fuera. Por ejemplo, sigues un itinerario muy clásico en el sentido de presentación del concepto de acción humana, de valor subjetivo, luego utilidad marginal. Pero, por ejemplo, yo no es que echaran falta porque lo viera necesario, sino que tampoco hablas, por ejemplo, de la ley de Ricardo, del intercambio. Es decir, ¿eso lo dejas fuera? Bueno, tengo un pequeño capítulo sobre el comercio, en el que se dan a entender las ganancias para ambas partes, el juego de suma positiva que es el comercio. Y además tengo un capítulo anterior en el que hablamos del valor subjetivo. Entonces, se entiende en el comercio que ambas partes ganan. Pero no he querido meterme en los típicos, porque he visto mil libros en los que te hacen la típica tablita con las ganancias. No he querido meter números. Fijación de precios, tal, de Bombaver, cosas de esas. Es decir, no vas por ahí, no. En el afán de simplificar hay cosas que... Y yo, ojo, no las echo de menos. Es decir, creo que el propósito del libro se cumple muy bien tal y como está con los principios que están ahí expuestos y muy claramente, ¿no? Pero que yo quiero dejar claro es que no es un refrito ni una copia, ni pretende ser un resumen de acción humana o de algo de eso, porque tampoco, por ejemplo, hablas de la imposibilidad del socialismo ni nada de eso, no te metes en esas cosas. Como te decía, no quería meterme en jardines ideológicos. Yo escribo muchas cosas más complicadas por otro lado, pero esto yo quería, pues eso, cumplir con dos propósitos: despertar la curiosidad, cosa que no haces si empiezas a meter jerga. Ya me preocupaba decir la utilidad marginal y el valor subjetivo, pero bueno, es que eso es, es un concepto fundamental. No podía, era inevitable, y tampoco quería meter discusiones ideológicas demasiado, aunque está claro que se deduce de cómo explico las cosas lo que pienso. Y entonces, pues eso, no he querido tampoco meter exceso de matemáticas. No verás en el libro ninguna. Bueno, unas pocas cuentas hay, pero muy muy poquitas. Resta, ¿no? ¿Ahora? Una suma y resta, en el último capítulo hay una cuenta de resultados. Ahí quiero ir. Es decir, lo mismo que he visto, que hay unos principios básicos que están ahí explicados desde el comienzo, luego he visto que de repente el libro salta a la Mary empresaria. Yo he visto es mi impresión, un enfoque para mí muy evidente en la empresarialidad. Y a partir de los valores, de los principios que se exponen en el libro muy claramente, hablamos de utilidad marginal, etcétera, sale ya Mary empresaria y empezamos a hablar del creador de riqueza. Bueno, pero es que yo creo que todos somos empresarios, todos tenemos que pensar y que buscar las oportunidades. Entonces, yo creo que es inevitable vivir en este mundo, por lo menos vivir en sociedad, sin ser empresario. Entonces surge de una forma muy natural en el libro. Ella empieza con colaboraciones, sigue hacia el comercio y al final monta una pequeña empresa. Yo también lo he hecho de una forma, la curva de aprendizaje en el libro es muy gradual. De hecho, los capítulos verás que el reparto de texto e imágenes se va invirtiendo. Empieza con más imágenes que texto y al final del libro más texto que imágenes e incluso algún numerito. Pero eso sí, ni un solo gráfico, ni una curva de oferta y demanda, ISLM, nada. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, la bibliografía está dividida en dos partes, ¿no? Para rubias curiosas y para rubias estudiosas. Para rubias curiosas, porque, como te digo, quiero despertar el interés a curiosidad, pues para rubias curiosas he puesto varios libros que a mí me han inspirado mucho y que son libros introductorios, como Economía en una lección de Henry Hazlitt, o Yo, un lápiz de Fiona Reid, o uno de más reciente de Peter Schiff, Cómo una economía crece y por qué se derrumba, incluso uno bastante conocido entre los liberales que Jonathan Galibel, que de hecho, en parte, los defectos de Jonathan Galibel me inspiraron a hacer este libro porque me encantaba la idea y pensé que se quedaba corto en algunos aspectos y se metía en muchos jardines también de polémicas. Quizás sea mejor ese que este, pero bueno, yo he intentado suplir lo que veía que era una carencia en ese libro. Y luego, para rubias estudiosas, ya he hecho una pequeña selección de clásicos que creo que todo el mundo debería leer, entre los que incluyo incluso a Marx. El profesor Huerta de Soto, por ejemplo, me ha criticado por incluir a Marx, pero yo creo que cualquier estudiante de serie de economía se va a encontrar con que sus profesores keynesianos o directamente marxistas se lo cuelan y el saber no ocupa lugar, es verdad que lleva tiempo, pero nunca está de más leer los errores en las fuentes primarias y no de segunda mano. Y también pongo la teoría general de Keynes y luego, por supuesto, hay una buena selección de libros austriacos de von Baberg, de Huerta de Soto, de Mises, de Hayek, etcétera, y de Rothbard, por supuesto. De hecho, una de las cosas que estuve en la frontera de incluir en el libro y al final decidí no hacerlo porque creía que entraba demasiado la complicación es explicar la banca de reserva fraccional, claro, eso no fraccionaria. Digamos que tratas la burbuja de esta forma sutil, digamos, pero sin empezar a hablar del funcionamiento de la banca y la creación de dinero. Yo pensé que era demasiado ambicioso para este proyecto, que al final es muy sencillito y no he querido meterme ahí. Me lo pensé mucho y si alguna vez hago una segunda parte o una edición ampliada o algo, ahí explicaré el dinero fiduciario, la banca reserva fraccionaria y ese tipo de cosas, sin duda. Desde luego, por lo menos explicaré cómo se hace una estafa piramidal, porque de ahí ya se sacan muchas conclusiones. Sí. Pero no, decidí dejarlo fuera y no me arrepiento demasiado. Bueno, muy bien. Has comentado antes Jonathan Galibel. Explícanos la génesis del libro. Es decir, ¿qué te suscitó esa idea? ¿Por qué a raíz de leer ese libro o qué echaste en falta en él que te impulsó a escribir el tuyo? Bueno, pues yo siempre he pensado, hace, precisamente hablando con Gabriel Calzada, hace 4 o 5 años, estábamos discutiendo, él me comentó que sus hijas eran pequeñas o algo así, y nos pusimos a hablar de libros de economía infantiles. Sí. Y comentábamos que había muy pocos, que había muy, muy pocos. ¿Conoces algunos títulos ahora, así espontáneamente, te puedes acordar de alguno? Jonathan Galibel es uno. Y sí, hay uno que se llama Whatever Happened to Penny Candy, que era uno un poco sobre inflación, pero tampoco era infantil. O sea, el nivel de lectura de ese libro puede ser de 12 años. Y yo pensaba, verdaderamente, tiene que haber un libro que pueda leerse desde los 7 hasta los... Bueno, espero que mi libro se pueda leer con 80 años, pero que lo pueda coger un niño y que tenga muchas imágenes y que se quede con un par de ideas clave. Te lo digo porque a mí es una cuestión y que le inspire la empresariedad también. Es una cuestión que me interesa mucho y lo hablaba con Laura Mascaro hace poco. Ella es claro. Madre homeschooler y le decía, bueno, ¿y los homeschoolers cómo enseñan o enseñan de alguna manera economía, finanzas y dinero a sus hijos? ¿Conoces tú textos? Y bueno, pues tuvimos una conversación, pero me parece una buena idea. Y no sé si existen, no sé si es hay un muy pocos, género. Hay muy pocos, y por eso pensé yo, entre otras cosas, porque no es una cosa que... Bueno, para empezar, hay muy pocos libros infantiles, porque, y bueno, lo que menos hay yo creo que son libros para adolescentes, porque eso no compran libros, entonces o se los regalan o no, por generalizando, evidentemente, aunque esté mal. Pero hay pocos. La comunidad educativa en general no tiene un gran concepto de la economía, y los economistas en general, pues... Es verdad, se acusa mucho de que no salen de sus torres de marfil, y yo creo que en parte es verdad. Aparte que y esto pasa un poco en todas las ciencias, por darse importancia, se llena todo de jerga y de neologismos, pues por ejemplo, estamos todo el día hablando del quantitative easing, de todo este tipo de cosas, cuando al final es lo mismo que siempre, es lo mismo de siempre. Están imprimiendo dinero, creando el dinero de la nada, que no lo llamen cada en cada ocasión con un nombre distinto, pero bueno. Eso es normal. Igual que los médicos van a decir traumatismo craneoencefálico en vez de golpe en la cabeza. Sí. Pues. ¿Y qué viste en Jonathan Galibol? Pues Jonathan Galibol es un libro de Ken Soland bastante divertido, que cada capítulo se lo dedica a un concepto económico, también un poco también habla del comercio, de la productividad. Pues por ejemplo hay un capítulo en el que hay gente que está talando árboles a mano y luego hay otro que llega con un hacha, pero ya se mete directamente en tema político, porque entonces ya, entonces de repente llega el malo y prohíbe al del hacha talar más de tantos árboles, y entonces ya inmediatamente saca una conclusión sobre los sindicatos y sobre las regulaciones y tal, y ya estaba mezclando más la ideología con la economía. Evidentemente están ligados, están muy ligados, pero yo prefiero plantear las preguntas, plantear los conceptos básicos y que la gente por lógica llegue a sus propias conclusiones. Y además yo creo que muchas de esas conclusiones son inevitables, pero no solo tienes que dar, hay un término en inglés que me hace, un neologismo también que me hace mucha gracia, que es ambilicious, que es como un anvil, ya sabes que es un yunque, y entonces sí, pues es el típico, la imagen del correcaminos y el coyote que le tiran un yunque en la cabeza, pues dice, pues estoy, te voy a enseñar a base de tirarte yunques a la cabeza y te voy a soltar la moraleja hasta, vamos, a bocajarro. A bocajarro, pues no hace falta. No hace falta. Las cosas, yo creo que hay una barrera de entrada a aprender economía, porque no hay suficientes textos introductorios, porque siempre la gente que hace divulgación viene de niveles muy altos y yo creo que hacen o hacen mal marketing o no entienden al público, bueno. Quizás me esté tirando la moto, pero sí, creo que hay un hueco ahí. Y me hacía mucha ilusión intentar cubrirlo en parte. Muy bien. ¿Qué intentaste suplir que en Jonathan Galibol no había? Es decir, esta, hacer un enfoque mucho más fácil, accesible, aparte ya de no meter ideología. Uh-huh. O por lo menos no meter ideología de forma demasiado... No meter política. No meter demasiada política. Y bueno, y otra cosa también es que no quería hacer un libro... demasiado actual, porque quiero que sea un poquito perenne, no quiero que sea un texto hablando sobre el plané para que me caduque, para que eso se olvida en 2 años. Pues echaba en falta estructura. Por ejemplo, What has the government done to our money? ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? De Rothbard. Me parece que tiene una estructura buenísima. La acción humana también tiene bastante buena estructura. Y creo que es que hay unos pasos lógicos que hay que seguir. Que es que además entender el comercio cuando has entendido el valor subjetivo es mucho más fácil que hacerlo de otra forma. Y esos pasos faltan en los libros de texto. Se nos saltan a la torera. ¿Cómo te pueden enseñar en un libro de texto la curva de oferta y demanda antes de enseñarte de por qué la gente quiere las cosas y por qué la gente quiere una cantidad determinada de las cosas? Pues no, pues tienes que entender la utilidad marginal. Tienes que entender esas cosas antes. Entonces, a Jonathan Galibol yo creo que le faltaba estructura, le faltaban imágenes. Insisto, pienso que las generaciones, incluso mi generación y la tuya, ve las cosas de forma muy visual, ha visto más tele de lo que ha leído. Bueno, sí, quizás nosotros no, pero bueno, mucha gente. Hombre, ya lo que me habría encantado es hacer algo interactivo. Sí. Pero bueno, ya a eso no llego. He empezado por algo asequible. Y la tercera cosa que yo creo que le faltaba también es estructura visual y que fuese un poco más neutral y más, sí, más enfocado a los principios básicos. Aparte que me divierte contar la historia de Mary. ¿Por qué? Y que es un ejemplo. Pues, ¿de dónde viene Mary y la rubia y la economía para rubias? Es decir, pues no es nadie en particular, aunque muchas se puedan dar por aludidas. Pero no, pues pensé que era, primero, que el tópico de la rubia tonta iba a llamar la atención, y aunque a alguno le moleste, la gente no se olvida, es que al final se acuerdan del nombre. Segundo, quería darle la vuelta al tópico y que la protagonista del libro no sea tonta para nada, aunque empiece poco a poco. Sí. Y tercero, creo que es un personaje que primero es simpático, ya verás las sí, ilustraciones que son muy infantiles, pero además muy coloridas, muy, sí, que es una cosa que le quita seriedad al asunto. Quería quitarle todo el hierro posible al asunto, para sobrepasar el obstáculo de que la gente se sienta intimidada por la economía. Aparte, que no dudo que haya algún un pequeño hueco de mercado en la gente que le regale ese libro con mala intención a alguien, pero vamos, yo realmente espero que el libro lo compre la gente que quiera aprender y que tenga curiosidad y que quiera empezar por algo que sea muy, muy digerible. No, no estamos hablando de un libro que sea para niños, es decir, no está pensado solo para niños, puede ser hasta para niños, ¿no? No es para niños. Yo creo que se puede leer con 7 años. Quizás no se entienda del todo con 7 años, pero no está pensado para niños. Una de las razones también era recordar los principios básicos de la economía a la gente que sabe mucho economía y se ha olvidado de cosas importantes. Volvemos a lo de siempre. Con la jerga, las complejidades, las ecuaciones y los gráficos, la gente se olvida de los principios básicos, y en el momento en el que te acuerdas de por qué el ahorro y el capital funcionan de esta manera, en ese momento pues ya ves la absurdez, ves lo ridículo que son pues los planes de estímulo keynesianos, etcétera, etcétera. Y la única forma de convencer a la gente de que esos aportan valor, de que el multiplicador keynesiano positivo existe y que no es menor a 1, es ofuscando la cuestión. Entonces, yo pensaba que aportando claridad podía desfacer muchos entuertos y contradecir a mucha gente que quizás de forma interesada o quizás de forma convencida complica las cosas más de lo que hace falta. Sí, el mundo ya está lleno de complejidad, no hace falta. Las relaciones humanas, en cuanto pasas de más de una persona, ya son complicadísimas. Pero no hace falta complicar las cosas queriendo. No hace falta esconder la verdad de las cosas y el sentido de las palabras para, no sé, con cualquier oscuro propósito. Sí, sí, sí. Háblanos de Innisfree. Has comentado antes que es la editorial. Preséntala un poco para los oyentes que no conozcan. Pues Editorial Innisfree es una editorial muy joven. Uh-huh. Oliver Serrano Gil es el director. Uh-huh. Y llevan muy poquitos años y la verdad es que están teniendo bastante éxito. Uh-huh. Son una editorial muy liberal, muy libertaria. Uh-huh. Y están, entre otras cosas, sobre todo traduciendo libros extranjeros que no se han publicado nunca en español, uh-huh, en castellano. Pues por ejemplo van a sacar ahora en España La maquinaria de la libertad de David Friedman, sí, sí, sí, libro que me encanta. Creo que van a traerse a David Friedman además, sí, a presentarlo. Sí, sí, sí. Con prólogo de Albert Esplugues, me parece. Exacto. Del Instituto Juan de Mariana. Yo la verdad es que estoy contentísimo que hayan apostado por nosotros, porque confío mucho en ellos y creo que entiende muy bien el propósito del libro y espero que sea un bestseller por su bien y por el nuestro. Claro. Pero bueno, yo la verdad es que me he divertido muchísimo haciendo este proyecto y si vendemos solo 10.000 ejemplares, pues aún así estaré contento, pero espero vender muchos millones. Claro que sí. Y espero que Innisfree tenga un importante incentivo para publicarlo en 20 idiomas. En 20 idiomas. O sea, que va a estar, vamos a ver, para recapitular, ¿estará en español y en inglés? Ya está en español y en inglés, en formato electrónico. Para Kindle, me imagino. Uh-huh. ¿Y se puede comprar en Amazon.es? En Amazon.es y en Amazon.com. Y luego en versión de papel estará en Navidades, entonces. En versión de papel estará en Navidades. Bueno, en esto he sido tajante con Innisfree porque ya sabes que en España lo que no se vende en Navidades no se vende el resto del año. Entonces me interesa mucho que esté para Navidades y ya te digo, lo hemos mandado a imprenta hace días. Muy bien, fenomenal. Pues estupendo. Entonces recordemos, el nombre del libro es Economía para las Rubias. Uh-huh. Los autores son Félix Moreno y... Isabel Sánchez Bella. Y está disponible en Innisfree en estas versiones y en papel próximamente para que se venda muy bien en Navidades. Y Google. ¿Tiene página web el libro? Tiene, pero Google, Economía para Rubias, y lo encontrarás. Fenomenal, pues ahí queda eso. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias, Luis. Esto ha sido Una conversación en libertad con Félix Moreno. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.